Bienvenido, Fabio Belloso, a Radio Municipal. Estoy con el nuevo presidente de la Federación Pampeana de Básquetbol. Primero, felicitaciones, obviamente, y que nos cuente a todos, a los oyentes y a nosotros también, cómo fue ese proceso de elección a cargo de la Federación. Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos? En realidad, el proceso este es más una continuidad que un cambio completo. En varias de las personas que veníamos a la federación nos mantenemos en distintos cargos y hubo sí una renovación de 5 o 6 delegados nuevos. El proceso fue una transición que ya se venía hablando. El presidente que estaba hasta hace unos días ya había manifestado en diciembre que por una cuestión de desgaste y cansancio no seguía en la presidencia, sigue lo mismo en la comisión directiva. Así que bueno, la idea es seguir manteniendo un poco los mismos ejes de trabajo y darle continuidad al intentar hacer crecer el básquet de la provincia. El anterior era Germán Ordóñez, de Deportivo Ralicó, y usted está en el Club General Belgrano de aquí de la ciudad. ¿Cuál era la función que deja Germán y cuál es la función que va a tomar usted de ser presidente? Sí, Germán Ordóñez del Club Deportivo Ralicó, él ahora quedó en la vocalía. Yo antes estaba como vicepresidente primero, paso a ser el presidente de la federación. Bien. Pero lo mismo, esto es un equipo de trabajo, no le damos tanta importancia al cargo en sí. Sí, obviamente se asume bastante más responsabilidad, hay que hacer la representación formal de la federación ante gestiones en distintas instituciones, pero después es un equipo de trabajo. La federación no es ni más ni menos que la voluntad de los clubes. Es ponerse de acuerdo entre los clubes en la forma de jugar, en cómo van a ser los procesos de selecciones, cómo va a competir el mini básquet, las primeras. Son reuniones que se hacen con los distintos delegados y todo se va trabajando por consenso. No es que la federación es algo absolutista y que ya viene con un plan de trabajo y medio se impone. Todo lo contrario. Todo es trabajado y charlado con los distintos clubes y se va, no siempre es todo por unanimidad, pero siempre es la mayoría por unanimidad, sino por amplia mayoría. Y este proceso de equipo de trabajo, ¿por cuántos años va a ser en este plazo de mando que lo tiene usted como cabeza? Pero como bien dice, es un grupo que trabaja todos juntos. No, nosotros estamos este año con la primera elección con el nuevo estatuto. Perfecto. El estatuto se modificó hace un año y medio, en pleno proceso de pandemia, y se adaptó a lo que exigía la CAB, la Confederación Argentina de Básquet, que a su vez la CAB saca de la FIBA a nivel internacional. Y a partir de ahora los mandatos son por 4 años, o sea Perfecto. que es una gestión bastante larga. Por eso insistimos mucho que la gente que asume tiene que estar comprometida. Por ahí vamos a tener más tiempo, por ahí vamos a tener menos tiempo, por ahí vamos a estar con más obligaciones laborales o cuestiones personales que tengamos que ponerle un poquito menos de tiempo a la federación. A veces vamos a estar con más tiempo, pero el proceso es largo. Por eso tampoco nos podemos desgastar todos en forma individual y que una persona se lleve toda la gestión de la federación, sino que todos aportemos un poquito y entre todos vayamos haciendo funcionar la rueda. Entiendo, y por lo que también pude averiguar, se hace bastante democrático, porque son de varios clubes que están dentro de la comisión directiva. Eso también entiendo que se planifica a largo plazo para que todos también tengan la posibilidad de dar su visión dependiendo del club donde está. Sí. Ya venía también así. La idea es Perfecto. que todos los clubes tengan su representante o 2 representantes a lo sumo. Somos solo 10 clubes en la provincia, los que están afiliados a la federación, 5 de zona centro-sur y 5 de zona norte. Y la verdad que la idea es que todos estén en la comisión directiva. Pero más allá que si en alguna cuestión puntual alguno no está, es absolutamente lo mismo, porque el delegado de ese club va a seguir estando dentro de la federación y va a seguir actuando dentro de las subcomisiones de trabajo y su derecho a hablar, proponer, va a estar siempre, siempre vigente. Por eso lo de la comisión existe, es un formalismo. Nosotros los que nos ponemos a las comisiones, por ahí tenemos un poquitito más de tiempo, un poquitito más de ganas, pero si algún club puntualmente no tiene un representante, lo mismo va a estar representado, porque debe ser así, porque la federación es distinto a un club, es la unión de los clubes para poder actuar y llevar adelante los torneos, los procesos de selecciones y todo lo que tiene que ver con hacer crecer el básquet. Excelente, Fabio. Y por último, bueno, ¿qué objetivos se trazan a partir de este año, de luego de la elección que tuvieron este fin de semana? En realidad hay el objetivo principal es mantener el eje de trabajo, Perfecto. mantener el proceso de selecciones que viene creciendo. Después tenemos un objetivo que se viene cumpliendo año a año, que es incorporar al básquet femenino de manera igualitaria que con el básquet masculino, que antes estaba en la órbita de provincia, después estuvo bajo la órbita de la federación, pero no con toda la igualdad que se tenía con el masculino, por una cuestión de proceso y de transición. A partir de este año, el torneo femenino está dentro del sistema de registración digital. Las chicas pasan a estar federadas, pueden competir en competencias nacionales a la par de los varones, y eso es mantenerlo y afianzarlo. Como objetivo general, lo que nos gustaría a todos los que hoy estamos dentro de la federación es sumar más clubes. Venimos desde hace bastante tiempo con 9, 10 clubes que somos parte de la federación y cuesta mucho que se incorporen nuevos. Hay plazas, digo plazas con ciudades importantes, cercanas, que han tenido representación en los torneos provinciales, que por una razón u otra, o porque se fueron los entrenadores, o porque los clubes dejaron de tener un básquet competitivo, o por las razones que fueran, dejaron de participar y no volvieron a participar. Y sería muy interesante en estos años que tenemos de gestión sumar clubes, tanto en la primera como en las formativas, como en el mini básquet, tanto en la rama masculina como en la femenina. Eso sí sería un objetivo, algo a intentar cumplir. Excelente, Fabio. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos y obviamente queda invitado y bienvenido a la radio cuando quiera pasar. Le mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería aprovechar a dar un pequeño agradecimiento, aparte de los clubes, por estar comprometidos en hacer crecer el básquet, a los distintos estamentos públicos de deportes que siempre nos ayudan, tanto deportes de provincia, a través de los micros, de subsidios, de los albergues, de prestarnos ropa, como deportes del municipio que nos puede prestar el albergue. En realidad, la federación nuestra es chiquita, los recursos financieros son bastante escasos. Y por suerte desde la provincia el apoyo que tenemos es bastante bueno, así que también necesitamos exteriorizarlo porque es parte de la realidad. Desde ya lo entiendo y todo apoyo y bienvenido. Desde ya muchas gracias, como le digo, gracias por el tiempo y bueno, nos estamos comunicando a lo largo del año. Perfecto, gracias a vos por llamarme. Abrazo.